¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Emanuel Acosta y esto es Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Noise Beyond Silence, que nos presenta su track Bronze Scoop. Este proyecto que trabaja tempranamente con el sistema Amiga Tracker y que durante varios años presentó estos resultados con una pequeña banda que llevaba por nombre Shock Hazard. Actualmente forma parte de la banda indie Face About Face, donde toca la guitarra y el teclado. En el año 2003, durante el aniversario de la netlabel Phonocake, Noise Beyond Silence presenta un track, un CD de 4 tracks para Phonocake, y a partir de este momento comienza a trabajar con este netlabel, y este track, Bronze Scoop, pertenece a su último trabajo del año 2006, que lleva por nombre PIEP. Lo van a poder encontrar en www.myspace.com/noisebeyondsilence. Noise Beyond Silence trabaja con la electrónica, evidentemente, pero esta electrónica tiene una característica muy especial, que, como ustedes pudieron escuchar, tiene una fuerte carga de breakbeat y también de digital hardcore. Pero especialmente hay un término experimental que engloba estos géneros electrónicos que trabajan mucho con la experimentación, que es el IDM, al que dedicamos este programa de Revolución Sonora. El IDM, un término que surge a principios de los años 90 para calificar esta música electrónica que trabaja muy fuerte con la experimentación individual de cada artista. Y Noise Beyond Silence tiene referentes muy fuertes de Aphex Twin, el breakcore, el dub también, el downtempo en algunos casos, y bastante recomendable este proyecto de Noise Beyond Silence. Vamos a escuchar otro track de su PIEP, perteneciente al sello Phonocake, y ese lleva por nombre Pred. Vamos a escucharlo y en un momento regresamos a Revolución Sonora. Revolución Sonora por el 97.3 FM. Thank you.

Ya estamos de regreso en Revolución Sonora. Escuchamos a Ciclotrón, que nos presentó su track Science Fiction Western Dub. Este proyecto de Ciclotrón, que también trabaja con el IDM y que van a poder encontrar en www.ciclotron-exe.net. Ciclotrón es Johannes Schmull y él empieza a trabajar en el año 1998, inspirado en la música de Mouse on Mars y Aphex Twin, entre otros. Y en sus palabras, él decide buscar qué sucede cuando él toma su sintetizador Korg y Roland y se enclaustra durante una semana sin salir. En sus palabras, así es como comenzó su búsqueda por el sonido electrónico, y este EP pertenece al año 2007. Se realizó en el año 2007 y lo interesante es que él señala que en este EP titulado Ready Bill, Ready John, él no trabaja con Korg ni con Roland. Ya está trabajando con otros medios para crear su música. Pero ¿qué es exactamente el IDM del que estamos hablando en este programa Revolución Sonora? Bueno, como les mencioné, es un término que se acuñó a principios de los años 90 y que particularmente califica a un género de música electrónica que está fuertemente influenciada por el techno de Detroit y por la música electrónica bailable. Sin embargo, el IDM, que pretenciosamente significa Intelligent Dance Music o música bailable inteligente, más que tener características particulares, denomina a una manera de estilo individual de experimentación. Como ustedes han podido escuchar, hay una fuerte carga experimental en todos los sonidos que utiliza este género y no se limita a un solo estilo o a un solo influencia, sino que puede trabajar con muchos otros géneros como el down tempo, como el chill out incluso, como el techno también, como el breakbeat, que es uno de los géneros que también gustan mucho los músicos de trabajar con el IDM o el dub incluso. Y vamos a escuchar un track más de Ciclotrón. Este lleva por nombre Ready Bill, Ready John, es homónimo al EP, que también pertenece al sello y que van a poder encontrar en Phonocake, en el Phonocake Net Label, el sello Phonocake. Vamos a escuchar Ready Bill, Ready John, esto es Ciclotrón por Revolución Sonora. La Voladora Radio.

Acabamos de escuchar al proyecto mexicano Clip, que nos presenta el track Emocional Autómata y que pertenece a su EP titulado Ciudad de México. Clip está integrado por Héctor Zárate y Jorge Soriano y fue grabado este EP durante julio del año 2004. Ciudad de México es una producción que fue compuesta pensando en la vida diaria dentro de la ciudad. Autos, luces artificiales, gente esperando cruzar la calle. Trata de capturar la velocidad y el ajetreo de esta ciudad cosmopolita. Esas son las palabras de Clip para describir su producción Ciudad de México EP. Y por supuesto también ellos recomiendan escuchar este EP durante nuestras caminatas por la Ciudad de México o también los trayectos manejando o se podría decir en el transporte público también. Vamos a escuchar un track más de Clip y los van a poder encontrar en myspace.com/bonnybeat o también en http://mieldemaple.com. Héctor Zárate también trabaja de manera individual con el seudónimo de HZ y ha producido varios tracks y varios proyectos ya. Lo que sorprende más es que es muy joven Héctor Zárate y ya tiene un track en un compilatorio de Comfort Records que lleva por nombre Data y también este EP y estas rolas las van a poder encontrar en el sello Comfort, que es un sello de música electrónica mexicana que yo les recomiendo mucho ya que tiene bastante calidad y sobre todo que es una música electrónica que se está realizando y se está produciendo en México con, se puede decir, con herramientas bastante de vanguardia y también que tiene una estética que busca ir a la vanguardia precisamente en la música electrónica. Esto es Comfort Records. Vamos a escuchar, como les comento, otro track más de Clip que pertenece a este EP Ciudad de México, producido en el año 2004. Vamos a presentarles Tragedia Diferencial. Y por supuesto que Clip y el trabajo de Héctor Zárate tiene también esta búsqueda dentro del IDM. Vamos a escuchar Tragedia Diferencial aquí en Revolución Sonora. Revoluciona tus oídos. Thank you.

Y lo que acabamos de escuchar lleva por nombre The World is High y pertenece al proyecto de Chris Beck titulado Sinusite. Chris Beck, originario de Australia, comienza a trabajar en el año 2006 después de varios años de ser guitarrista en bandas metal y comienza a incursionar en la electrónica a través de varios estilos como el dance floor, el down tempo y el glitch. Y precisamente por esta búsqueda, por esta experimentación, es que podemos llamar a Sinusite y a su proyecto electrónico como parte del IDM. Lo van a poder encontrar en www.myspace.com/Sinusite. Y este EP, titulado Científica, acaba de salir a mediados de este año 2009, así que está fresquecito. Pertenece al sello IDM Forums y vamos a escuchar un track más que lleva por nombre precisamente Científica, que es homónimo al álbum. Espero que hayan disfrutado este programa de revolución sonora dedicado al IDM o Intelligence Dance Music. Un género bastante abierto a la experimentación y a la búsqueda de los sonidos de la electrónica, como ustedes han podido escuchar a lo largo de este programa. Desde ambientes techno o ambientes electrónicos, sonidos rotos y ritmos como el breakbeat y la distorsión de los sonidos electrónicos en esta búsqueda a través de la música. Vamos a escuchar a Científica de Sinusite y con esta nos despedimos de Revolución Sonora este jueves. Espero escucharlos por aquí y encontrarnos aquí la próxima semana. Soy Manuel Acosta y recuerden que la música no se detiene. ...97.3 FM.